ejemplo, ese día estaba la vocera y la secretaria, cuando vino Cristian Luna con una secretaria, diciéndole a la gente que tienen que irse. Si hay cuatro de cada aldea que deciden irse, lamentablemente nos vamos todos allá. Y la cosa no es así, porque nosotros hace tiempo atrás fuimos a un encuentro nacional, porque estaban todas las aldeas allá en Santiago, estaba la ministra Mate, estaba la primera dama, hasta la señora Jacqueline Rosenberg, que se iba a trabajar en comunión junto con las aldeas. Y nosotros íbamos a escoger nuestro tipo de vivienda, no ellos venir y escoger la vivienda, y eso es todo. ¿Qué pasa? ¿Qué les dijeron si no se iban? Claro, que según lo que dijo la señora de Lautaro, que lo que iban a hacer, iban a ir con camiones a arrasar con todo. Le iban a dejar sin luz y nada.